en 2003. Bueno, Santi, buenas tardes. Y Néstor, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Santi, a ver, queremos que nos cuentes un poco. La verdad es que nos has dejado sorprendidos a todos con esta primicia, con esta magnífica adaptación. Yo lo llamaría un tributo a Gaber con el cual haces tu gran regreso a la música, ¿no? Bueno, ahora en regreso, lo del tributo a Gaber, por supuesto que sí. Podría saber la historia de cómo descubrí a Gaber, que fue el año pasado, para estas fechas, el día de mi cumpleaños, buscando una canción de Chelentano. Descubrí a este señor que, pues la verdad es que es prácticamente desconocido en vuestra generación y en la mía. La verdad es que ha sido Sí, un sí, sí, sí. descubrimiento y un enamoramiento, porque me he enamorado del personaje, de sus Sí. canciones, de cómo era él. Y sí, un sentido homenaje, que empezó como un proyecto de que iban a ser solamente dos canciones de homenaje a Giorgio Gaber, pero juntándome con más amigos y más músicos, porque esto es entre diversos amigos míos que han querido colaborar, ya sea tocando, ya sea grabando, pues está gestándose algo más grande, pero que irá a cuentagotas, que no solo van a ser dos versiones de Gaber, sino va a haber cuatro temas hechos para la ocasión, que no creo que se Bueno, toque en directo esto, que simplemente es pues sí. entretenimiento de pandemia. Pero bueno, que de momento ya tenéis un videoclip que podéis disfrutar en la página de Siéntelo con Oído, en la página de este programa. Sí, señor, así lo pondremos el enlace, porque ya hemos visto que efectivamente que has grabado también un videoclip con esta música que es también imperdible y que todos los que nos estáis escuchando podréis verlo y disfrutar de él. Menudo calor Oye. hacía, 38 grados, se me ve que parece que llevo la boca, que parece que llevo dentífrico, del calor que hizo ese día filmando. Sí. Y bueno, pues como siempre esto ha sido una producción de AP68 Películas, en concreto de Alberto Villar, porque el equipo ha sido muy reducido esta vez, más bien tres personas, cuatro que estuvieron de figurantes, y Villar se lo ha comido y se lo ha guisado todo. Es un trabajo muy bueno que ha hecho Alberto Villar y bueno, que lo podéis ver en la web, tanto en YouTube como en la web de Siéntelo con Oído. Y Eso que es. bueno, cuando empiece la temporada, supongo que ya os podré. Empezaremos la temporada con otra canción de Giorgio Gaber o con otra canción de este proyecto que todavía no sé si le voy a llamar Santi Rick, no sé si le voy a llamar Proyecto Santrago, no sé si le voy a poner nombre, todavía está todo como en el aire, pero bueno. Pero de Me momento apetecía ya hacer nos cosas y compartirlas con vosotros. podemos ya tener este aperitivo que está genial. Oye, yo te quería comentar, por tirarte un poco más de la lengua, un poquito más. A ver, la letra es tuya, aunque está inspirada claramente en la letra original de Gaber. Y bueno, pues se trata de una mordaz crítica de la sociedad en la que repartes mandobles a izquierda y derecha, al centro y adentro. Y a uno mismo también. Yo creo que es difícil no sentirse interpelado por una letra con esa garra y con esa fuerza. Como tú dices, que lo dijo Gaber, hoy todos somos más o menos conformistas. Mi pregunta mordaz también es, ¿también los punkis sois Pues más por o menos supuesto que conformistas? sí. Por supuesto que sí, porque lo que describe. La canción es bastante literal, aunque me he tomado licencias, tanto en esta como en otra versión que he hecho de Giorgio Gaber. Dijéramos que lo he personalizado a mí. O sea, hay algunas frases que dice, ya no soy un fascista, pues obviamente yo no iba a decir eso, ¿no? O sea, la he adaptado, pero es bastante literal. Y como bien dice la canción, con todos los istas, sobre todo lo que masistas somos, es conformistas. La verdad No, es que es no. un temón que no ha pasado de moda, adaptado a mi entorno, pero Sí. bastante literal. Es que este tipo os animo a que lo investiguéis, ¿eh? Giorgio Gaber, un cantautor italiano, vamos, increíblemente bueno, que ya no está entre nosotros y que os animo a que lo investiguéis porque, No, vamos, no. tiene una acidez y unas poesías que flipas. Aparte de Estoy. monólogos, porque intercalaba monólogos con música. Sí, Iba sí. cada año, hacía un espectáculo de teatro. Sí, Y sí. bueno, muy crítico con todo, vamos. La verdad es que se cosechó la enemistad de todos los partidos políticos de un lado y de otro. Pero bueno, era un tío, era un intelectual, a ver. No, algo explorado, a raíz de que tú nos has hecho un poco conocer su figura. Yo la verdad es que también veo que es un tipo muy valioso que dijo e hizo cosas muy, pero que muy interesantes. Pero otra preguntita que yo te quería decir. El hecho de sacar esta, o de trabajar en este proyecto, ¿quiere decir que estás dejando de lado o abandonando el hardcore, No, tiene el mismo espíritu. Igual es menos ruidoso y menos rápido porque es una adaptación, pero bueno, ya escucharéis la otra que es mucho más rápida. Es igual hacer algo que era ajeno, hacerlo propio. No es puramente hardcore, pero el espíritu tanto de la letra como de la música sí que lo es. Sí, no, no. Aparte, así lo escucháis los que tenéis 10 años más que yo. Yo te felicito, bueno. Santi, porque me ha gustado mucho. Tampoco conocía a este hombre, pues ahora, a partir de ahora, voy a ver si lo miro algo de él. Me ha parecido magnífica la letra, la música, la actuación, incluso la grabación con tan pocos medios, de lo que habéis hecho. Y la canción me ha parecido rompedora. Y además, tristemente, muy auténtica. Es decir, todos, al final, sobre todo cuando llegamos a cierta edad, nos convertimos en conformistas, ¿no? Es triste, pero es así. Sí, es así. Y la canción esto lo especifica muy claro, lo deja muy claro, ¿no? Muy bien, Santi. Pues oye, sirva esto como reseña, que la dejaremos, por supuesto, en la web del programa. Y bueno, pues si os parece, pasamos ya al sumario de lo que tenemos para hoy, porque realmente está lleno de contenido y...